Hay una comunidad muy grande en Chile de palestinos. Dice que durante el conflicto de este pasado mayo entre Israel y la Franja de Gaza, a 13.000 kilómetros de distancia, la comunidad palestina en Chile seguía de cerca la disputa, muchos de ellos consternados por sus propios familiares que debían ser rescatados de entre edificios bombardeados. No es la primera vez que en el país sudamericano se produce un apoyo tan masivo a Palestina como el que vio en esos días. La explicación, según varias investigaciones y estudios, Chile cuenta con la comunidad de palestinos más numerosa y una de las más antiguas fuera del Medio Oriente. A pesar de que es difícil saber con exactitud cuántos son realmente, la Federación Palestina de Chile asegura que hoy superan los 500.000 personas. Pero ¿cómo sucede esto? Dice, para entender el fenómeno migratorio palestino a Chile hay que retroceder a fines del siglo XIX. La región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía por aquellos años al Imperio Otomano, pero una fuerte inmigración judía fomentada por las aspiraciones sionistas comenzaba a generar resistencia entre las comunidades. La salida de palestinos sirios y libaneses se da en medio de una situación de crisis económica, decadencia del Imperio Otomano y represión a los primeros movimientos nacionalistas árabes en la zona, le explica a BBC Mundo Ricardo Marzuca, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. América era visto por esta comunidad como un mundo nuevo, lleno de oportunidades. Así que muchos jóvenes palestinos siguieron la ruta a Europa y por mar a Buenos Aires. Pero en vez de quedarse en la capital argentina, más rica y europeizada, algunos prefirieron cruzar los Andes y seguir hacia Chile. Entre 1885 y 1940, los árabes sumaban entre 8.000 y 10.000 personas en Chile, según el libro El Mundo Árabe y América Latina. La mitad de ellos palestinos, que en su mayoría provenían de solo tres localidades, Belén, Beit Jalá y Beit Shahur. Pero luego vino una segunda ola migratoria aún más importante tras la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se produjo la desintegración del Imperio Otomano y la creación de Israel el 14 de mayo de 1948. Desde este momento, debido al aumento de la tensión en el territorio, para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. Y fue entonces cuando consideraron alrededor de 750.000 palestinos que huyen a otros países o fueron expulsados por tropas judías. Al igual que otros países jóvenes, Chile necesitaba de inmigrantes para afianzar su economía y controlar el territorio. Y aunque la élite chilena apostó siempre por los europeos, a quienes desde principios del siglo XIX ofrecía tierras y derechos, árabes y palestinos apostaron por esta nación sudamericana. Se produjo una suerte de efecto en cadena, donde determinados grupos llegaron a Chile y fueron trayendo a sus familiares, explica Marzuca. Hay un conjunto de factores que impulsaron su asentamiento, el clima, pues hay ciertas similitudes entre el territorio palestino y el caso chileno, la libertad, algo que se echaba mucho de menos por la represión del Imperio Otomano, y después la represión del mandato británico y la prosperidad económica, agregó el académico. Cuando llegaron del Medio Oriente, los palestinos optaron por el comercio y los textiles, una decisión que sería clave en la prosperidad que haría crecer la colonia. Seguían su tradición, conocían el regateo, pero también atendían una demanda pendiente. Llegaban con artículos de paquetería al campo y a las ciudades chilenas donde había poco para comprar. Así los primeros exponentes de la familia Abu Moor, quienes hoy representan uno de los grupos económicos más grandes de Chile, con negocios en el comercio, el sector financiero e incluso el fútbol, recorrían el país ofreciendo mercadería al por mayor. En la ciudad de Talca, en los años 50, se inauguraba la empresa Casa Sayé, también de una familia de origen palestino, y sus herederos se convertirían más tarde en reconocidos empresarios. Álvaro Sayé, propietario y presidente del grupo empresarial Core Group, actualmente posee inversiones en el sector financiero, en el retail e incluso medios de comunicación como el periódico La Tercera. Y bien, pues hay muchas fotos de lo que a lo que se dedican. Dice, los textiles de origen palestino marcarían una época económica, política y social en Chile hasta finales de los 70. Pues al principio eran vendedores ambulantes y luego se insertaron en el pequeño comercio y después en la década de los 30 se produjo un importante aporte al desarrollo textil. Tras la rotunda apertura de la economía en los 80 y 90, 1980 y 1990, la intensa competencia china, la mayoría de las fortunas palestinas se expandieron hacia una variedad de negocios, el financiero, inmobiliario, agrícola, viñatero, agrícola, alimentario y medios de comunicación. Pero no fue todo tan fácil. A pesar de que historiadores y expertos afirman que la integración palestina en Chile ha sido tremendamente exitosa, también hubo momentos complejos. Los provenientes del mundo árabe debieron soportar una actitud de rechazo de parte de los chilenos que se prolongó por largo tiempo y que hizo difícil su estadía, sobre todo durante los primeros años del flujo migratorio. Se les denominó peyorativamente turcos, lo que hirió a la colonia palestina, pues no solo se les asignaba una nacionalidad que no correspondía, sino que se les identificaba con sus opresores. La fuerte estigmatización para con esta comunidad se debía en parte a que en las altas esferas sociales chilenas existía preferencia hacia los inmigrantes europeos, a quienes incluso se les facilitó tierras para su colonización. En América Latina, así como en buenas partes del mundo, primaba el paradigma orientalista civilizatorio y se produjo el fenómeno conocido como la turcofobia, es decir, el rechazo a los migrantes árabes por la clasificación de raza que hicieron los europeos, que lo que venía de Europa era símbolo de civilización, explica Marzuca. Hubo un rechazo de ciertas élites de la alta sociedad chilena donde los palestinos eran mal vistos y se decía que no aportarían a la sociedad, que eran ambiciosos, licenciosos desde el punto de vista sexual, agregó el académico. Sin embargo, poco a poco los palestinos utilizaron un conjunto de instrumentos para abrirse paso en la sociedad chilena. Sigue la nota, ahí la vamos a dejar. Pues es una comunidad importante allá en Chile. Cabe mencionar que parte de la razón por la que están muy unidos, según ellos, es el hecho de que en Chile el 90% de los palestinos proviene de la provincia de Belén y son cristianos, que los hace ser más organizados y unidos y los hace estar entrelazados, según agregó Maurice Camis, el presidente de la Federación Palestina de Chile, quien su familia llegó a Chile en 1952. Esto fue un recuento en La Opinión. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en Noticias Internacionales, el director de la Cruz Roja Internacional recorre Gaza y denuncia muertes desgarradoras de civiles. El director general del Comité Internacional de la Cruz Roja recorrió el miércoles la franja de Gaza, donde visitó vecindarios que quedaron devastados tras los bombardeos que llevó a cabo Israel durante 11 días, incluidos una calle donde murieron 42 personas. Estas fueron las palabras expresadas por el director del Comité Internacional de la Cruz Roja. Dijo, es realmente desgarrador ver y escuchar a las personas que pagaron con sus vidas esta escalada de violencia, mujeres, menores y civiles que vivían seguros en sus apartamentos y que de golpe quedaron atrapados en estos escombros que vemos detrás de nosotros. El ataque de Israel a Gaza dejó 256 palestinos muertos, incluidos al menos 66 menores, mientras que los cohetes disparados desde Gaza causaron la muerte de 12 civiles en Israel, incluidos dos menores. Y en noticias internacionales, el principal rival político del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró formalmente el miércoles por la noche que había formado una coalición de gobierno con suficiente respaldo parlamentario para desalojar a Netanyahu, el líder con más años de servicio en el país. Entonces ahora los rivales encuentran una oportunidad de expulsar a este líder israelí que pues ha estado al frente de esas agresiones hacia los palestinos. La noticia equivalió a un terremoto político en Israel, donde el primer ministro de 71 años ha sido una presencia política dominante durante una generación, pero el nuevo gobierno no prestará juramento hasta finales de este mes, lo que podría significar un tenso periodo para el país. Los críticos de todo el espectro político han expresado temores de que Netanyahu, que ha mostrado tendencias cada vez más autoritarias en los últimos años, pueda intentar descarrilar de alguna manera lo que normalmente sería una entrega ceremonial del poder a su sucesor. Esta nueva coalición del gobierno representa una primicia histórica para el país porque incluye un partido que representa a los ciudadanos palestinos de Israel. A medida que se acerca la fecha límite, un pequeño partido islamista llamado Lista Árabe Unida aceptó participar, dijo su líder.